Bienvenido a un nuevo programa de Radio Gavilán On Air. Soy Lola Pulido y comenzaremos con las noticias locales. Ya este sábado la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno quedará expuesto en veneración de los fieles desde las 11 hasta las 7 de la tarde. A partir de las 9 de la noche, el Jesús acogerá el pregón de la Semana Santa de Ubrique con la lectura del discurso preparado por Bartolo Zapata y la intervención de la banda de música. Como siempre, el acto será ofrecido en directo por Radio Ubrique, a cargo de Fran Sánchez, para que todos los uriqueños puedan disfrutar y oír de este pregón. Seguimos con más noticias con Juan Andrés. Gracias Lola, soy Juan Andrés y os informaré de las audiciones del segundo trimestre de la Escuela Municipal de Música. Comenzará el lunes 27 a las 6 en el aula de coro con el alumnado de piano y clarinete. A las 8 les tocará el turno a los alumnos de trombón y percusión. Para finalizar el día, a las 9:15, les tocará a los adultos. El martes a las 6 serán los alumnos de saxofón, canto y flauta en el aula de coro. Y a las 8 les tocará el turno a los alumnos de guitarra. El miércoles 29 a las 6 les tocará al alumnado de guitarra en el aula de coro. A las 8 tendrá lugar el concierto del cuarto curso y perfeccionamiento en el teatro Francisco Fatou. Terminará las actuaciones el jueves 30 a las 8 en el teatro Francisco Fatou, con los alumnos del taller de música moderna y Big Bang. Os vais a perder, seguimos con Candela. Gracias, Juan Andrés. Muy buenas, me llamo Candela Verdú. Este fin de semana tendrá lugar en nuestra localidad la subida de Ubrique y Benacaz. Ya es la 27ª carrera. El viernes a las 20 horas en la Avenida de España tendrá lugar el acto de presentación de pilotos. El sábado la carrera. Se cortará el tráfico a las 10:30 de la mañana, comenzando los primeros entrenos oficiales a las 12:30. A continuación tendrá lugar los segundos entrenamientos oficiales y seguidamente la carrera primera. Se abrirá la carretera sobre las 6:00, si no hay ningún contratiempo. Por otro lado, el domingo la carretera quedará cortada el tráfico a las 7:30 de la mañana, comenzando los entrenos oficiales terceros a las 9 de la mañana, a continuación carrera segunda y carrera tercera, estando previsto finalizar a eso de las 2:00. Os deseamos un buen fin de semana de rallies. Hasta aquí las noticias locales y comenzamos la noticia deportiva con Ana. Gracias, Candela. Hola, soy Ana y os voy a decir la noticia deportiva del ubriqueño. El Alevín quedó 6-0 ganando en casa el viernes a las 6 con un gol de Luis Barreno, nuestro compañero de sexto A. Esta próxima semana no juegan, descansan. El Infantil jugó contra el Arco fuera de casa y empataron 0-0. Y esta semana también descansan. Por último, el Infantil B jugó contra la Salle de Jerez en Jerez y perdieron 3-2. esta semana también descansa. Y hasta aquí la noticia deportiva del Ubriqueño. Os dejo con Cristina, que os va a contar la noticia deportiva del Ucuri. Gracias, Ana. Hola, soy Cristina y os voy a contar las noticias del Ucuri. El equipo Benjamín de Tercera Andaluza quedó 12-4 perdiendo el Puerto Serrano contra el Puerto Serrano Atlético. El Alevín B quedó 4-9 contra el Pueblo Nuevo La Granja, ganando con 3 goles de nuestro compañero de quinto A, Diego Caro. El Alevín A quedó 8-0 ganando contra Algodonales, con el último gol de nuestro compañero de quinto A, Nicolás. El Infantil quedó 1-6 perdiendo contra el Olvera. Ahora vamos con los partidos de este finde. El Benjamín descansa, el Alevín B juega este jueves en Ubrique contra Zona Azul a las 6. El Alevín A también descansa y por último el Infantil también descansa. Os paso con Alepino. Gracias, Cristina. Hola, me llamo Alepino. Y hoy os voy a contar los resultados del polideportivo y del baloncesto. Escuela de fútbol. El anterior sábado el poli jugó contra el Barbate en el Antonio Barbadillo, quedando 13-0 ganando. Escuela del baloncesto. La escuela de baloncesto jugó el viernes en Olvera contra Cedredín, que quedó 40-2 ganando. Adiós, que tengáis un buen día. Os paso con Juan. Gracias, Ale. Os voy a traer los próximos encuentros del Pre-Benjamín y el Benjamín de Ubrique. El Pre-Benjamín B juega contra el Guadalcacín el viernes a las 6 de la tarde. El Pre-Benjamín A juega contra la Jerezana el sábado a las 11 y cuarto. El Benjamín B juega contra la Espera el viernes a las 6. Y el Benjamín A descansa. Bueno, estas han sido las noticias del Ubrique, Pre-Benjamín y Benjamín. Y os dejo con mi compañero Emilio. Gracias, Juan. Soy Emilio y os voy a seguir contando las noticias deportivas del Ubrique, Alevín e Infantil. Primero voy a empezar con el Alevín B, que perdió 0-6 contra la Esperanza. El siguiente partido será el sábado a las 11 y cuarto, en Jerez de la Frontera, contra la Jerezana. Ahora sigo con el Alevín A, que perdió 3-5 contra el Prado del Rey. Fue un partido muy disputado, pero la victoria se la llevó el equipo visitante. Y habrá un descanso hasta después de Semana Santa. Ahora seguimos con el Infantil B, que perdió 6-0 contra el Cherry Atlético. El partido se jugó en Jerez de la Frontera y en el debut de nuestro compañero de quinto B, David Cañamaque. El próximo partido se jugará el sábado contra el Arco Academy. Para finalizar, voy a seguir con el Infantil A, que consiguió la victoria contra el Florida con un marcador a 0-2. El próximo partido va a ser después de Semana Santa. Aquí terminan las noticias del Ubrique y ahora doy paso a David Villalba, que va a seguir con las noticias del Cabu. Gracias, Emilio. Soy David y os traigo las noticias del Cabu. El equipo pre-mini mixto jugará este fin de semana en casa contra Mármoles Gades. El equipo mini básquet mixto perdió 51-53 contra Venta El Gamo Alcalá. Este fin de semana se enfrentarán en casa contra Chiclana. El equipo minibásquet femenino perdieron tan solo un punto contra Puerto Real. Esta semana se desplazarán a Cádiz para jugar contra San Felipe Neri. El equipo infantil masculino perdieron 86-53 contra el Arcos. Esta semana se enfrentarán contra el Club Deportivo Baloncesto. Hasta aquí las noticias deportivas. Comienzan las noticias escolares. Os dejo con Arturo. Gracias, David. Soy Arturo y comienzo con las noticias escolares. Los niños de sexto B y sexto A irán a Granada desde el día 28 de marzo al 30 de marzo. El primer día, es decir, el día 28, al llegar a Granada, viajarán a Sierra Nevada y allí realizarán actividades con trineo y neumáticos deslizadores. Todo eso es por la mañana. Por la tarde realizarán una divertida gincana urbana, finalizando en el maravilloso mirador de San Nicolás. El día 29 de marzo comenzarán con el desayuno y recogida de picnic con visita a la Alhambra. Tras el almuerzo irán al parque de aventuras entre árboles, realizando juegos como tirolinas, puentes colgantes, etc. Tras esto, regresarán al hotel y realizarán una velada de despedida. El día 30 desayunarán en el hotel, recogerán los equipajes y visitarán el Parque de la Ciencia, su planetario y bidomo con un almuerzo. Y así termina el viaje de fin de curso de los niños del CEI Fernando Gavilán. Pasadlo muy bien. Seguimos con más noticias con Daniela Domínguez. Gracias, Arturo. Soy Daniela Domínguez y os voy a hablar un poco de María Ángeles Pino Cabrera, más conocida como Messi. Es una jugadora española de fútbol sala, juega de ala y su equipo actual es el LBTL Futsal Alcantarilla de la Primera División de Fútbol Sala Femenino. Estamos súper orgullosos de que una antigua alumna del colegio se haya proclamado este fin de semana campeona de Europa de fútbol sala. El combinado nacional que se deshizo el viernes pasado en semifinales de Portugal 3-2 ha sido muy superior a Ucrania en la final, en la que han vencido por 5-1. Y no se nos puede olvidar reconocer parte del mérito de la selección a su hermana Ana Pino, quien también contribuyó a este éxito participando en la fase previa. Estamos doblemente orgullosos. Es un privilegio para este colegio haber obtenido como alumnas. Terminamos la noticia con una entrevista muy especial. Buenos días. Hoy tenemos entre nosotros a una antigua compañera que sería de ustedes ahora, antigua alumna por mi parte, que nos sentimos muy orgullosos de sus éxitos deportivos porque este fin de semana se ha proclamado campeona de Europa de fútbol sala. Y entonces para mí, incluso para todos ustedes, creo que es un placer tenerla entre nosotros. Se trata de María Ángeles Pino Cabrera, que voy a hacer un pequeño resumen. Ha sido alumna de este centro. Ya en este centro destacaba en el ámbito deportivo, fue jugadora del Ubrique Unión Deportiva y a partir de ahí pues se fue a estudiar sus estudios, como todos espero que el día de mañana hagamos. Y nos hemos encontrado con la gran satisfacción que gracias a su trabajo, su esfuerzo, su tesón, pues nos la encontramos ahora mismo en la élite del fútbol sala español, ¿no? El centro creo que después de todos estos acúmulos de méritos como ha hecho, pues le debía por lo menos estar entre de ustedes, que la conocierais, porque no habéis tenido el placer de conocerla personalmente, ya que ella es mayor que ustedes. y la verdad es que teníamos muchas ganas de, por lo menos, en que ustedes, a través de las preguntas que les vaya a hacer, pues conozcáis un poquito más de a qué se dedica, cómo consiguió todos estos éxitos y, sobre todo, que lo veáis como un referente para que el día de mañana ustedes también podáis llegar a donde ella ha llegado. Así que, desde aquí, enhorabuena en principio y os dejo con María Ángeles Pino Cabrera. ¿Desde qué edad te gusta el fútbol? Wow, pues yo creo que desde los 5 o 6 años. Antes no odiaba el fútbol, lo que pasa es que en las clases de educación física con Antonio Moreno pues había mucho fútbol. Y claro, de normal en mi época no había muchas chicas que jugaran, pero sí que es verdad que casi todas se metían ahí a hacer lo que pudiesen, a correr para arriba, para abajo, o algunas de portera. Y bueno, mis padres también eran entrenadores y yo me acuerdo que mi hermana siempre destacaba un poco más que yo, y yo llegaba a mi casa y le decía a mi padre: papá, enséñame algunos regates o algo para hacer en clase, porque siempre me quitan la pelota. Y bueno, mi padre me enseñaba un poco, mi madre también se metió en las actividades extraescolares como entrenadora y me ayudó, y gracias a un grupo de compañeras que también se unieron, pues de ahí surgió mi pasión por el fútbol. ¿A qué edad empezasteis a jugar profesional? A ver, de forma profesional, a día de hoy todavía no. En el fútbol femenino, a no ser que, bueno, estos últimos años sí que hay más de forma profesional, pero así un poco fuera de casa y en la élite y pudiendo ganar algo de dinero, pues a los 21, 22. ¿Cuál fue tu primer equipo de Urique? La escuela de fútbol de Urique. Empecé en, creo que en la categoría Benjamín. ¿Realizas alguna dieta especial? A ver, yo por mi parte no. Sí que es verdad que siempre intento cuidar la alimentación, no me pongo a comer cosas que no se pueden, pero sí que durante la semana sí que suelo comer medianamente bien lo que toca, y algún día pues en el fin de semana sí que puedo comerme un helado o un chocolate o lo que sea, que no sigo una dieta muy estricta. ¿Entrenas todos los días? ¿Cuántas horas? Pues ahora, bueno, la última semana que sí que he estado con la selección, sí que entrenaba bastante mañana y tarde, pero ahora con mi equipo, como la mayoría, o en el deporte femenino, de normal siempre tenemos que compaginar tanto estudio, trabajo con deporte. Entonces, a día de hoy hay muy pocos equipos que se dediquen 100%. De hecho, en mi liga solo hay 2-3 equipos que se dedican 100% a fútbol sala. En nuestro caso, en mi equipo en el que estoy ahora, la mayoría trabaja o estudia por la mañana, así que solo entrenamos por la tarde y a veces pues 3-4 días en semana, 2 horas. Y si alguien tiene que hacer algo en el gimnasio, pues lo hace libremente las horas que tenga libre. ¿Qué sacrificio has tenido que hacer para llegar a jugar en equipos de primer nivel? Bueno, pues cuando ya estaba en el instituto, sí que es verdad que claro, como dejé el Urique Unión Deportiva en la edad de cadete de primer año, ya dejé el fútbol y tuve que fichar por un equipo en Jerez, y sí que es verdad que salía del instituto a las 3, comía rápido, me tenía que coger un autobús a las 5 al Bosque, que había una compañera que sí que jugaba conmigo y me llevaba a Jerez, y llegaba a casa a las 12 de la noche. Así que llegaba a las 12 de la noche y me tenía que poner a hacer todos los deberes hasta la 1 o las 2, lo que tuviese que estudiar, y al día siguiente a las 8 tenía que estar otra vez. Y así, día tras día que entrenaba. Y bueno, también los fines de semana, al final, mis amigos siempre salían a dar una vuelta por ahí y yo tenía que irme lejos a jugar. Entonces sí que es verdad que eché en falta, pues, al final, mucho trato con tus amistades, con tu familia, pierdes mucho tiempo. Y bueno, pero al final, a día de hoy, no me arrepiento de haber tenido esa vida y ojalá pues vosotras pues también podáis hacer lo mismo. ¿En cuántos equipos has estado? Pues mira, empecé en la escuela de fútbol de Urique hasta Levín. Ya en infantil fui al Urique Unión Deportiva, porque antes no había fútbol, no había más categorías base en el Urique Unión Deportiva. Y hasta cadete estuve en el Urique Unión Deportiva. Luego fiché por un equipo de Jerez, que estuve 3 años. Después empecé la universidad y fiché por un equipo de Cádiz, otros 3 años. Y ya pues estuve 7 años en Alicante, en la Universidad de Alicante jugando. Y este año pues el primero en la Bocatelía de Murcia. ¿Qué recuerdo del colegio tienes y cuál era tu asignatura favorita? Pues recuerdo que yo vivía enfrente, justo en el balcón de enfrente de la entrada, y nos peleábamos por a ver quién llegaba antes a la fila a las 9 de la mañana. Mi hermana salía a las 8:30 y mira que vivía al lado, que en 10 segundos estaba por ser la primera. Que ahora lo pienso y digo, madre mía, si yo me peleo por entrar a la universidad para ser la primera, es que todo es impensable. Sí que es verdad que nos íbamos pronto al colegio para jugar a la pelota con algunos que vivían por la zona, y luego a lo mejor salíamos a las 2 y seguíamos jugando, y mi madre seguía gritando, ¿puedes subir ya a comer? Gritaba desde el balcón, pero bien, recuerdo una etapa muy bonita, luego la vais a echar de menos, aunque ahora lo odiéis. La etapa del colegio y del instituto ya no se vuelve a repetir en vuestras vidas, así que disfrutar y vivirlo al máximo, porque luego lo vais a echar de menos, aunque ahora os parezca que es imposible, luego se echa de menos. Y bueno, recuerdo una etapa, pues eso, que a lo mejor cuando llegaba la hora del recreo, pues sacaba mi bocadillo, que ahora se echa de menos que tu madre te haga el bocadillo, y nos poníamos pues a jugar todo el rato a la pelota hasta que sonaba y subíamos otra vez a las clases. ¿Cuál es vuestro referente? Que no contestaba a la de asignatura favorita, pues claramente educación física. Deseaba que tuviese todos los días educación física. ¿Cuál es vuestro referente en el mundo del deporte y por qué? Bueno, a mí siempre me ha gustado de futbolista Andrés Iniesta. No sé, es una persona muy humilde que no se creía que era bueno y era buenísimo. Y nada, también Rafa Nadal por su éxito deportivo. Pero bueno, al final son referentes porque son personas muy humildes que no se creen que son tan buenos a pesar de todo y que luchan por conseguir su objetivo, y claramente pues nos han dado mucha alegría al deporte español. ¿Nos podría dar algún consejo para las que estamos empezando y para aquellas que quieren comenzar? Bueno, pues al final que si tenéis un sueño, pues que vayáis a por él, que nadie os diga que este deporte no se puede practicar por chica, porque en mi época sí que es verdad que siempre te miraban como la rarita. Ahora tenéis la suerte de que muchas podéis disfrutar y poder tener referentes, porque salimos más en la televisión y en otro sitio, y ya se ha convertido como en una normalidad, así que disfrutéis, que esto pasa muy rápido y que lo viváis como una gran pasión y que sigáis practicando y que no lo dejéis, que no abandonéis. ¿Jugaba en equipo mixto o en femenino cuando era chico? Cuando era pequeña en la escuela de fútbol y en el Urique Unión Deportiva siempre jugaba con chicos. De hecho, en mi equipo solo estábamos mi hermana y yo. En otro sí que estaba Lucía Barragán, no sé si la conocéis. Yo me acuerdo cuando jugaba, que la llevaba yo, que me decían, hay que ver a los niños de los pelos eso, lo bien que juegan. Y yo le decía, no, son niños, son niñas. Y decía, ay, hombre, te vas a quedar tú conmigo. Y era ella y la hermana. En la liga no había ninguna otra chica. Se creían que eran niños con los pelos largos, de bien que jugaban, claro está. ¿Qué se siente al ser ganadora? Bueno, pues al final es mi primer título así a lo grande, como quien dice, pero al final miras atrás todo el trabajo que se ha ido realizando, todo lo que os he comentado que he ido perdiendo y que otras personas sí que han podido vivir, pues el pasar tiempo con tu familia, el pasar tiempo con tus amigos, el poder viajar, el poder tener fin de semana que te puedas ir por ahí a viajar. Al final es mucho sacrificio que se hace, pero que merece la pena cuando se consigue algo así. Así que os animo a pasar ese sufrimiento, entre comillas, que para nosotros no es un sufrimiento, al final es un estilo de vida, y que podáis disfrutar en un futuro pues de algo así que es increíble. ¿Cuántos goles llevas en Liga? Uf, yo no sé meter muchos goles. De hecho, había estado lesionada hasta el mes de... Yo me recuperé, me lesioné de la rodilla el año pasado. Estuve 11 meses sin poder jugar al fútbol. De hecho, volví a jugar en diciembre con mi equipo y bueno, ahora llevaré 2-3 goles. Si no he jugado muchos partidos, no me ha dado tiempo. Y tampoco soy de marcar mucho. Yo te diría que para no estar acostumbrado a hablar y la vergüenza que te da, te has defendido bastante bien. Es decir, que te animo a que sigas dando entrevistas, sobre todo porque ahora que estás en el palito deberías de hablar más en los medios y estar más hablando, como sé que te cuesta, por eso te lo digo, para que tengas otra meta. Eso lo intentaré, ya no solo rechazar entrevistas. No, nos ha encantado tener esta experiencia, ha sido pues para ella yo creo que algo inolvidable. Ya me dirían hoy algunos niños, me he enterado que le vas a dejar a las niñas que le hagan la entrevista, y yo por qué no, y ha sido un poco de envidia al resto de los compañeros del colegio que han sido ellas seleccionadas, pero creo que ha sido una selección que venía al tema, que venía a cuento, porque son niñas que también están sacrificándose por ese deporte, que es una minoría, como estás viendo, que aún tenemos ese pequeño escalón dentro de eso, pero bueno, cada vez están saliendo más, están ya federadas, están jugando ya en equipos pues con mixtos, pero con bastante importancia dentro de los equipos, y es como una forma de que ellas pues se animen y vean que todo este sacrificio que tú estabas hablando ahora, los fines de semana, los días de entrenamiento, todo compense para tener, bueno, pues, y encima tenemos un referente dentro del colegio, ya que es, porque siempre que lo ves tan lejos, pues como eso es imposible de conseguir, pero tener dos hermanas que la han conseguido las dos y que son dos personas tan humildes y tan, que podemos llegar tan cercanas, que podemos llegar hasta ellas, pues yo creo que les ha gustado bastante, ¿no? No, pues me alegro que os haya gustado. Una pena que no haya más preguntas, porque... Podíais haber preguntado algo más, que ya había entrado en la dinámica de responder. Mira, que yo soy vergonzosa, que siempre he sido una chica muy tímida. Y ahora ya que había entrado, digo, joder. Hombre, pero nada. Ellos al final tenéis que disfrutar de esta etapa. A mí, por ejemplo, me ha servido para desarrollarme también en la etapa universitaria. He podido compaginar muy bien los estudios gracias al deporte. He tenido muchas facilidades y creo que al final podéis hacer las dos cosas perfectamente, tanto deporte como estudio, y creo que es una etapa muy bonita que tenéis que disfrutar y ojalá pues en un futuro pues tengamos también a algunas campeonas ubriqueñas. Hombre, pues ya hemos puesto ya lo primero ya lo hemos puesto, ya nos queda un poquito más de granito de arena para conseguir ya la siguiente, ¿no? Que tenemos bastante, bueno, la cantera está bastante animadita, la verdad que en Umbrique no está la cosa muy mal de chicas futbolistas, vamos a ver si alguna nos sale, y por lo menos eso, ver el sacrificio, que yo muchas veces le digo que compensa, que cuando ellas ven que las cosas se ponen difíciles y que, bueno, nos has estado comentando que has estado detrás de una lesión, o sea, que no se rindan, que siempre, y que pues ha sido muy difícil después de una lesión que te hubieran convocado para la selección, que siempre llega, que cuando uno pone de su parte y eso, todas las estrellas se alinean para que se consiga el objetivo, ¿no? Sí, al final en mi caso sí que había tenido ya dos lesiones de larga duración. Luego también me pilló la etapa de confinamiento, que al final lo puedes ver como 3 años que has perdido de vida deportiva, por así decirlo, pero al final, como tú dices, todo se alinea para que... Al final todo ese trabajo, todo ese sacrificio, todos esos llantos que han ido surgiendo en el camino, pues al final tenga su gran recompensa. Claro. Yo tengo, por ejemplo, a Cristina, que están en un equipo, Cristina y Ana, un equipo que este año no tiene muy buena suerte, llevan un puntito nada más en toda la liga, pero yo le he dicho que bueno, que por lo menos el puntito y lo que es la diversión de jugar, de entretenerse y de aprender, porque aunque no se gane siempre, pues siempre se aprende jugando y que también se tienen que aprender de todas las cosas, dificultades y todo lo que te encuentras por el camino, que no siempre es ganar y no siempre es tener mucho éxito, meter muchos goles y ser la mejor, que siempre se tiene que encontrar por todos lados. Sí, yo también de pequeña no solía ganar mucho, pero al final es eso, si ves que no ganas ningún partido, al final lo tienes que mirar por el lado positivo de que también puedes aprender de los rivales con los que te enfrentas y poco a poco irás mejorando tu nivel y bueno, algún día pues conseguiréis ganar algún más punto. Todo lo que sea un gol, pues lo tenéis que celebrar como una victoria y cualquier punto que consigáis, pues celebrarlo todo como si fuese pues lo máximo. Siempre se ha dicho que de las derrotas es de cuando más aprendes, porque cuando ganas no te das cuenta de los fallos que has tenido, pero cuando pierdes es cuando más se aprende, porque es cuando aprendes a jugar, cómo juega tu contrario, cómo lo hacen mejor que tú, en qué forma ellos aprovechan las debilidades tuyas. Así que siempre es la derrota y analizando las cosas, que al final es de lo que más se aprende para poder después ganar. Bueno, pues nos quedamos con eso, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco muchísimo que hayas participado en nuestro programa, que sepas que eres la segunda entrevistada de nuestro programa, que es un placer haberte tenido este día y que yo creo que nos quedamos con un buen sabor de boca de esta entrevista. Y que bueno, que cuando pases por Ubrique y estemos en colegio, pues te esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias a vosotras y os animo a que sigáis disfrutando pues de este bonito deporte. Enhorabuena, campeona. Muchas gracias. Gracias.